tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Conversa Podcast. En esta ocasión los saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Adrián López y vamos a hablar aproximadamente media hora, un poco más, acerca de lo que ha sonado en el mundo de la tecnología. Vamos a hablar hoy de e-learning. Entonces, un podcast que ya ha regresado a su normalidad, que ya tuve más tiempo para planear este, entonces es más tranquilo, no tengo que andar con las prisas como en la emisión pasada. Agradezco algunos comentarios que me hicieron llegar acerca de que di muchas noticias. Esa era la finalidad para esta edición. Además de que no teníamos un guión, en esta ocasión sí lo tenemos. Entonces les comento rápidamente acerca de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Microsoft, por supuesto. Vamos a hablar un poquito del peer-to-peer nuevamente, ahora con la caída de eDonkey. Vamos a hablar de OpenOffice. Vamos a hablar también de unos cuantos links que les voy a recomendar para que se entretengan. Y por supuesto, pues el learning, que va a ser el tema principal de esta edición. Quiero comenzar también con un poco de música. En esta ocasión vamos a tener a una dama acompañándose en la música. ¿Qué les pareció toda la música? Quisiera que me dan sus comentarios acerca de la música que estamos poniendo. No soy el único, nosotros ponemos música que es prácticamente distribuida para los podcasts. Ese es el medio en el que se empiezan a distribuir. La página es music.podshow.com. En esta página pues nosotros descargamos la música que les ponemos. He estado platicando, mucha gente me dice, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa que la música que tú nos propones pues prácticamente es música que nadie conoce. Y efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, se trata de eso, de dar apoyo a artistas que han puesto su música a disposición de todos para que los conozcan y posiblemente ellos planteen una estrategia diferente de negocios. En esta ocasión vamos a dejar a esta chica, al final les voy a dar los nombres de las canciones, entonces a ver qué les parece. Thank you. flapping my wings so again I can fly high. Ok, ahora hablemos un poquito de Microsoft. En esta semana presentaron un nuevo esquema con el que se va a estar trabajando. Ellos se reorganizan, representan tres divisiones principales en las que van a estar atendiendo a sus clientes. Microsoft es famoso por la falta de atención al cliente que tiene. No sé si alguien ha tenido la experiencia, yo sé que en conversa sí, sí ha tenido esa experiencia porque ya lo he comentado varias veces, somos clientes de Microsoft y prácticamente la educación que nosotros impartimos pues es de productos de Microsoft. Algunos son de otras empresas, pero en su mayoría son de productos de Microsoft. Aquí el problema está que nosotros continuamente tenemos que estar activando, por ejemplo, las licencias, y eso en algunas ocasiones cuando es por internet pues no hay ningún problema, porque simplemente conectas la computadora a la red y se activa tu licencia. Cuando estamos hablando de licencias auténticas, originales, como es el caso, pero llega un momento donde pues tomando en cuenta que son computadoras que utilizan muchísimo los alumnos, estas licencias, imagino que Microsoft detecta que se están activando muy constantemente y les ha de poner ahí un bloqueo que se dejan de activar por internet. Entonces tenemos que llamar por teléfono. Aquí es donde empieza una verdadera pesadilla, porque el servicio al cliente que tienen es pésimo, pésimo. Puedes estar media hora activando una licencia. El método que se tiene que seguir, o los pasos que tienes que seguir para activar una licencia, se vuelve todo un viacrucis, ya que tardas bastante tiempo. También hay una forma, mandando unos correos también. No falta quien ya haya también conocidos que tengo que ya hayan bajado un crack para poder activar algunas licencias. Pero a fin de cuentas, el punto es que el servicio había sido una pesadilla. Ellos organizaron prácticamente tres divisiones en Microsoft, donde van a tener cada uno su presidente y toda una organización. Una es dedicada simplemente a los sistemas operativos y a los servicios en línea. La otra va a estar dedicada específicamente a los productos de negocios, ya en el caso de Office y tantos productos que tiene Microsoft, y la última que va a estar en cargo de entretenimiento. Son tres sencillas divisiones, entonces para que lo conozcan y sepan a qué es a lo que le tiramos ahora. Bueno, pasando a otra de las cosas que tenemos que hablar con Microsoft. En meses anteriores se ha estado hablando mucho acerca de la guerra que se está llevando a cabo entre varios tipos de tecnologías para dar el siguiente paso en las imágenes digitales. Estoy hablando del DVD. Todos sabemos, o la mayoría que hemos estado al tanto de esto, hay una guerra entre Blu-ray y HD DVD, que son las tecnologías que pretenden sustituir al DVD. Recordemos, hace años con VHS, Beta, llegó DVD, y ahora pues ya prácticamente se está marcando una línea final para la vida del DVD. Están en las principales productoras de estos discos y de estos equipos, como son Samsung, Panasonic, Sony, están peleando para saber quién es el o cuál es el nuevo formato. En meses anteriores estuvo tratando de llegar a un acuerdo en cuál iba a ser la tecnología que se iba a utilizar en una o en otra empresa. El chiste es que algunas casas productoras de cine apostaban por un formato, algunas otras apostaban por otro, y todo esto siempre se vio en una guerra. Ahora los que se unen a esta guerra pues es ni más ni menos que Microsoft e Intel, dando su apoyo a HD DVD, que es el High Definition Digital Video Disc, que, y este formato, pues ya estando apoyado por Microsoft, pues lleva una cuanta ventaja. La verdad es que ya no sé cuál vaya a terminar, cuál vaya a ser la efectiva. El chiste es que ahí está la fecha. A mí lo que me preocupa en realidad son otro tipo de cosas, como son los derechos de autor y algunas otras cosas que están poniendo los pelos de punta a cualquier persona que intente, pues, comprar algo, ¿no? Porque definitivamente, así como lo han planteado hasta el momento, es totalmente complicado. Ya pasando a otra de las cosas, Microsoft ha liberado el Service Pack 2 para su suite de Office. Es una noticia que les comento, ya que, pues, así como no hay computadora que, bueno, sí hay computadoras que no tienen Windows, pero en su mayoría, cuando la compras tiene Windows, digo, en su gran mayoría, también es sabido que si tiene Windows casi va pegado con Office. Entonces, esta noticia de que sale el Service Pack 2 para Microsoft Office es una noticia que hay que mencionar para que, pues, todos actualicen sus versiones. Es importante también porque, pues, en este Service Pack vienen actualizaciones, vienen todo ese tipo de cosas que normalmente vienen para tapar los hoyos de programación. Hoy por la mañana estuve grabando con MediaTek y justamente estuvimos hablando de eso, de los tipos de sistemas operativos, y estuvimos hablando también un poco de los programas para los sistemas operativos. Si bien es sabido que muchas veces en Linux y en Mac es difícil encontrar una aplicación, hay que reconocer que Windows tiene aplicaciones de todos colores y de todos sabores. Muchas aplicaciones son buenísimas y no por eso hay que tachar el sistema operativo. Yo considero que Office es una buena herramienta, yo considero que lleva la punta en el mercado por innovación y por muchas otras cosas más que trae muy pegadito OpenOffice, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito unos cuantos minutos en este mismo programa. Pero definitivamente el Service Pack es algo que se deben bajar. Yo en mi computadora se actualizó automáticamente, entonces si ustedes tienen el Service Pack de Windows, es muy probable que también se les vaya a actualizar, ya que detecta que tienen Office y por tanto lo van a descargar. No sé, la verdad es que no he tomado el tiempo. Tuve una experiencia bastante desagradable en la semana con Windows en cuanto a que tuve que formatear una máquina, entonces no he tenido tiempo. Toda la semana estuve trabajando con Linux, entonces no he tenido tiempo de qué cambios le hicieron. Pero bueno, ahí está el Service Pack 2 de Microsoft Office 2003. Está disponible para los que ya tienen esa versión. Bueno, eDonkey. La red eDonkey es, yo creo, que una de las más utilizadas en Europa. La verdad es que el peer-to-peer ha venido a revolucionar muchísimo lo que es el transferencias. Yo creo que gracias al peer-to-peer también se ha necesitado siempre estar ampliando el ancho de banda de nuestras computadoras. Pero los lugares donde nosotros normalmente descargamos esta música, eDonkey, habíamos hablado de Beecher, habíamos hablado de Kazaa, en los últimos meses han estado severamente atacados por las empresas que se dedican a proteger los derechos de autor. Entonces, pues ese es el caso. eDonkey se le ordenó que cerrara, entonces hay que despedirnos de la red eDonkey. Ya se adelanta que la red va a ser ahora de paga, se va a hacer una red privada para compartir archivos. Lo mismo pasó con Napster. Afortunadamente o desgraciadamente ese tipo de redes no funcionó. Entonces ahora nos encontramos con la situación. Ya hablamos de Kazaa en programas pasados, ahora nos toca hablar de eDonkey. Creo que el caso va para allá. Todos los programas, todas las aplicaciones que trabajan para peer-to-peer normalmente están teniendo ese tipo de problemas. Principalmente ahora con la RIA, que es la que se está encargando de deshabilitar todo el peer-to-peer. Lo que va a ser difícil, creo yo, ya que es open source, es tirar a la red de torrents. Los torrents trabajan de diferente forma, aunque siguen siendo la tecnología peer-to-peer. Y pues está tomando una gran fuerza por el tipo de descargas que hace. Va a ser un tanto difícil, pero la idea es hacerlo. Entonces vamos a esperar cómo avanza este problema con los peer-to-peers y apoyar En este caso yo he mencionado en este programa que el problema no está en las redes que intercambian archivos, sino en el contenido de lo que se intercambia. Les voy a dejar un link donde está el reporte completo del seguimiento de las demandas para los programas de peer-to-peer. Y también los voy a dejar en este momento con otra canción de Jessica. Entonces, los dejo. God and love and trust in my boys. Seeing the stars trying to be kissing someone for the first time till you're out of breath, talking all hours of the day and night about stuff that you know that just ain't right, raining on your face, sleeping on the couch or watching your TV in a happy daze, sitting in your tub feeling pretty, reading your favorite magazine. I don't worry about wasting time, cause these are things that keep me alive. These are things that make me feel nice. Baby feet and smelling the roses. Driving your car with the music blaring. To someone who needs it more than you. Taking your shoes off, dancing slow. Cheek to cheek with the one you love. Raining on your face, sipping on the couch, watching the TV in a happy daze. Sitting in the tub, feeling pretty. Reading your favorite magazine. These are things that keep me alive. These are things that make me feel nice. Raining on your face, sleeping on the couch, watching your TV. Things that make me feel nice. Bueno, y hace rato comentaba algo acerca de OpenOffice. OpenOffice es la aplicación que le está dando dolor de cabeza a Microsoft Office, ya que se dedican prácticamente a lo mismo. Está publicado ya como noticia oficial que está liberada la versión de posible publicación. Ellos le llaman el RC, el candidato a ser liberado, la versión 2. Esta versión 2 trae un gran cambio. Yo he tenido la oportunidad de checar la versión beta. Es una aplicación que ya trae un gestor de bases de datos. Una de las grandes desventajas que tiene OpenOffice sobre Microsoft Office es la base de datos. Office tiene Access y esta aplicación no tenía un administrador de base de datos. En esta versión 2 ellos liberan Base, que es una aplicación que hace lo mismo, bueno, que se dedica a lo mismo, a gestionar bases de datos. Esta aplicación es muy buena. Yo la probé exactamente en el Genome 2.12, que es Ubuntu en realidad, y están ellos dando esta herramienta preinstalada en OpenOffice. Es la versión 2 la que trae instalada, y estuve haciendo pruebas con OpenOffice 2. Es la verdad que muy buena herramienta, ya está a nivel de poder trabajar sin ningún problema con ella. Aquí, y todos hemos de coincidir en eso, aquí el problema es la adaptación que se está teniendo para con los programas, ya que nos hemos cansado de decir en varios medios que en realidad el Linux no es nada malo, lo que pasa que no hay una adaptación por parte de los usuarios hacia las aplicaciones. Es el mismo caso, OpenOffice es muy bueno, pero no tenemos alguien o algo que nos haga relacionarlo directamente. Aquí el problema está prácticamente en que las opciones que nosotros conocemos normalmente para hacer tal o cual cosa no están en el mismo lugar o no tienen el mismo nombre. Por tanto, consideramos, por ese simple hecho, pues que la aplicación puede ser peor o mejor. Yo les voy a invitar a que la prueben, que la instalen. En la página es openoffice.org, y ahí van a poder encontrar la distribución para que ustedes la puedan instalar. Es una distribución buena. Ahorita está el RC de la versión 2 para que la puedan ver, o al menos para que vean las características de lo que tienen, de lo que tienen que hacer. Una de las otras ventajas que tiene esta aplicación es que maneja un nuevo estándar que está circulando por la red, que es el Open Document. El Open Document no está siendo adoptado por Microsoft. Al menos en sus aplicaciones aún no se puede generar un Open Document, que es un documento estándar que se podría estar leyendo. La intención es poder estar leyéndola en cualquier otro tipo de programa, ya sea Star Office, WordPerfect de Corel en cualquier aplicación de Microsoft. Entonces, les dejo el comentario para que lo puedan ustedes analizar, lo pueden visitar. Es openoffice.org, el lugar donde pueden bajar esta aplicación. Encontré entre las noticias un artículo que me gustó mucho. Dice: descubre las tres razones por las que Microsoft entra al mundo de los anuncios. En este artículo se presentan los tres principales causas por las que Microsoft ha decidido meterse a este mundo, al mundo de los anuncios, que prácticamente estaba absorbido, o en este momento es absorbido por Google. Ya en algunos otros momentos ya se ha comprobado que la publicidad en internet es muy buena y que tiene una gran fuerza, y que el caso conocido es Google. Google ha hecho toda su fortuna a través, o empezó a hacer toda esta cadena de servicios y fortuna a través de anuncios que se pueden hacer. Encontraron la forma perfecta de hacer negocio con esta opción. Entonces, lógicamente, en este aspecto Microsoft se quedó rezagado, y también se quedó rezagado en algunos otros servicios. El hecho de que se quiera lanzar, pues es para contrarrestar la fuerza que tiene Google y Yahoo en cuanto a los servicios. Les voy a dejar el link para que lo puedan leer. Es un buen artículo, está en español, lo encontré en noticias.com. Es interesante porque mucha gente no ha entendido cuál es la razón o la forma de negocios de Google. En esta parte la explica, más que darle fuerza a Microsoft o hacer énfasis en Microsoft, hace una comparativa de por qué Microsoft quiere competir con unos servicios que no eran suyos, que eran o son propios de Yahoo. Les dejo el link en las notas para que lo puedan visitar. Bueno, me parece que sin más ni más, esas son todas las noticias que tengo. Les voy a dar tres recomendaciones en esta ocasión acerca de wallpapers. Los wallpapers, como sabrán, son esas imágenes que ponemos en el escritorio. La página es dins3d.com. Les dejo el link en las notas. Este sitio se me hizo muy atractivo porque sirve para, o te dan algunos wallpapers que tienen animaciones, y las animaciones es, por ejemplo, las olas del mar o posiblemente las nubes en movimiento. Son imágenes animadas en realidad que se ponen en tu escritorio y te crean un efecto de movimiento. Está muy padre, es muy ingenioso el proyecto. Son unos cuantos wallpapers, entonces les dejo la dirección. Es dins3d.com/wallpaper. Y o si no, vayan, ya saben, community.comersa.com.mx, llegan al podcast, y en esta edición van a encontrar ese link para poderse para poder descargar los wallpapers. Entre otras de las recomendaciones, en la semana estuve platicando con un usuario que me comentaba que él quiere tener mucho mayor espacio de almacenamiento en su bandeja de entrada de su correo electrónico. Este usuario usaba Hotmail y Yahoo. Lógicamente, pues yo le recomendé Gmail, que nos está dando una gran cantidad, 2.5 gigas de almacenamiento y posiblemente 3 a principio de enero, pero bueno, ya eso es nada más un rumor. Es ya bastante, digo, 2.5 gigas ya no es nada fácil, pero encontré un servicio que se voló la barda. Yo voy a buscar una invitación para probarlo, pero si ustedes lo pueden hacer y lo pueden probar antes que yo, pues se los voy a recomendar. La página es www.30gigs.com. Esta página promete, porque no lo he podido comprobar, promete 30 gigas de espacio en la bandeja de entrada. El problema es que pues, no te puedes registrar. ¿Por qué? Porque tiene el mismo funcionamiento que tiene Gmail, que es, trabaja a través de invitaciones. Voy a estar buscando en la semana algún link para poder crear una cuenta. Ya les estaré comentando qué tal es el servicio. 30 gigas es prácticamente lo que tengo en mi disco duro. Entonces, no conozco el servicio, conozco la página, ahí está la presentación, son gratis, nada más que necesitamos una invitación. Se supone que está en beta, pero pues así como muchos servidores, por ejemplo Gmail, pues también estaba en beta. Vamos a probar. Si alguien de ustedes puede conseguir una cuenta, háganoslo saber, y si conseguimos más cuentas o una forma de conseguir una invitación, se las voy a hacer saber en el siguiente podcast. Por último, esta semana quedamos a hablar de lo que es el e-learning. Antes de hablar del e-learning, les voy a recordar algunas cosas, algunos anuncios que tengo que hacerles. Esta semana se va a cabo el Festival de Desarrollo de Software Libre en Vallarta. Desgraciadamente, y por algunos problemas que ya ni siquiera quisiera hablar, no pude ir. Estaba todo planeado para ir, pero bueno, a fin de cuentas ya no se pudo. Parece que estuvo muy bien. Ahora sí ya se las cuento como me la imagino, porque como les digo, no pude ir. Pero bueno, conseguí un contacto que nos va a estar poniendo al tanto, a ver si para la próxima semana ya podemos preparar un material para hablar de este evento. Y también quiero recordarles que en Vidatec estamos. Lo que pasa es que el sábado trabajo con Emerson y con Alberto para grabar el programa de preguntas y respuestas. Entonces, pues, la costumbre de decir que somos del equipo, pues no se me quita. Pero Emerson está haciendo un concurso para dar 2 hosting para un podcast totalmente gratis durante un año. Yo he tratado, con la gente que he podido estar en contacto, le he estado incitando a que se inscriba al concurso. No es nada complicado. Ustedes van a poder tener todo el servicio pagado, con ancho de banda, con soporte técnico, con todo lo que necesitan para grabar un programa. Señores, si yo lo puedo hacer, cualquier otra persona lo puede hacer, créanme. No es nada complicado. Todos algunas veces decimos que no tenemos nada que decir, pero sí, efectivamente, todos tenemos algo que decir. Entonces, les voy a recordar que la recepción de los trabajos o de las invitaciones para participar se extendió un mes. Entonces tenemos por ahí esta y la otra semana. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo, y si lo prefieren, mandar un voicemail a Emerson, y de esta forma se van a poder inscribir al concurso. El lugar donde está la convocatoria es morpheus.com/concurso, o también pueden visitar betepodcast.com y ahí van a encontrar toda la información para este concurso. Créanme, es una forma muy fácil de participar, y pues ya estaremos viendo los resultados. Ya se los estaré anunciando aquí, porque entre los premios que está, pues la publicidad para ese podcast. Y como trabajo directamente con Emerson, pues le he prometido que íbamos a impulsar un poquito ese podcast aquí. Bueno, pues entonces, antes de empezar a hablar de e-learning, les dejo con otra canción. holding on, even when I know you're gone. Pieces of me can never be retrieved. You have taken them to places that I've never been. If given back to me, I could find the sleep. Deliver me, deliver you through this song that I sing. Deliver me, deliver you. Forever your face I'll see. Sometimes in the night I find you in my back headlight, just enough to make me see you're never coming back to me. Deliver you through this song that I sing. Deliver me, deliver you. Forever your face I'll see. Guess I couldn't see all the things you meant to me, but now that you're gone, I feel the loss so strong. When your soul it haunts me, it's such a chilling memory to see your face in my head, and makes me wish I knew you again. Deliver you through this song that I sing. Deliver me, deliver you. Forever your face I'll see. Deliver you through this song that I sing. Deliver me, deliver you. Forever your face I'll see. Bueno, como ya lo dije varias veces en estas semanas, vamos a hablar de e-learning. ¿Por qué hablar de e-learning? Fíjense que estuve platicando con uno de mis alumnos, con unos alumnos del instituto, porque ni mis alumnos son unos alumnos del instituto, acerca de en qué te puede ayudar una computadora a enseñar, a educar. Ya los que nos conocen un poquito, pues somos una institución que se dedica a la educación, pero definitivamente el e-learning es eso y más. Hablar de e-learning es hablar de una nueva tendencia, una nueva forma de llegar, de hacer llegar conocimientos a la gente. A través de los tiempos, a través de los años, la educación se ha presentado de una manera que se le nombra convencional. Una manera en la que tú como alumno tienes la obligación de ir a un lugar. Por otra parte, un profesor, que es la persona que tiene los conocimientos, tiene la obligación de asistir al mismo lugar que el alumno. Los dos compartir tiempo y espacio y hacer un tipo de actividades que les van a permitir que el alumno, a fin de cuentas, adquiera los conocimientos. Esto es a grandes rasgos y de una manera un tanto humana de decir qué es la educación. Yo voy a ir a la escuela, en la escuela me van a enseñar, un profesor es el que me va a enseñar. El e-learning tiene un gran reto, porque el e-learning nace a través de una necesidad cultural. Se han dado cuenta los estudios de que la gente que quiere estudiar es la gente que menos puede estudiar. Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, a un alumno posiblemente de muy bajos recursos que no puede ir a una escuela porque le queda horas de camino. Nos encontramos también con el clásico trabajador ya posiblemente titulado de una escuela normal que quiere hacer un posgrado o que se da cuenta en que en el campo laboral necesita adquirir más conocimientos. Pero el tiempo, posiblemente la familia, el trabajo, el excesivo trabajo, ya no le permite ir a una escuela que lo requiere por ahí de 6 horas al día para poder dar un curso, o algunas veces un curso técnico que le va a quitar 3 horas al día, que para muchas veces, para algunos de nosotros es totalmente tiempo valioso. Entonces es muy complicado para alguna de estas gentes o algunos de nosotros llegar a ese nivel y decir, ¿sabes qué? A ver, yo quiero estudiar un curso de, ¿qué será?, de matemáticas avanzadas porque estoy haciendo una investigación. Entonces, requerir tiempo, quitar tiempo a tu trabajo, quitar tiempo a tu vida personal, algunas veces ya se vuelve un problema. Estos tipos, este tipo de educación en realidad era nula. O sea, es decir, si tú salías de la escuela y te pones a trabajar era porque o trabajabas o estudiabas. Esa es la realidad de muchas veces del estudiante, y todos nos encontramos en un tipo de educación que también se le llama constructivista. ¿Qué significa? Perdón, conductivista. ¿Qué significa? Que el profesor va a guiar cada uno de los pasos del alumno, y el profesor es el que tiene la razón y el que está encargado de dar los conocimientos. ¿Quién no recuerda a su maestra de matemáticas, a su maestro de física, a su maestro de economía, de contabilidad, que era el que se encargaba de llegar al salón de clase y decir, hoy se va a dar esta clase y también hoy las cosas se hacen así y así y así? Muchas veces no entendíamos el proceso. Es clásico que uno a veces se pregunta, bueno, es que yo no sé por qué en la escuela me enseñaron a hacer la raíz cuadrada si en mi vida la he utilizado. Yo no sé por qué en la universidad me enseñaron cálculo vectorial y quién sabe cuántas cosas más, series de Fourier o tantas materias que de repente parecerían paja dentro de nuestra educación. Pero todo ese tipo de educación se dio de una forma. El profesor iba al salón y nos decía cómo era que teníamos que hacer. El e-learning, como les decía, nace de la necesidad de cambiar y dirigirse a un mercado que lo que menos tiene es tiempo. Posiblemente sí tienen los recursos, las herramientas, pero no el tiempo. Entonces, desde hace años, estoy hablando como 10 años, algunas instituciones se han dedicado a tratar de investigar cómo poder hacer o tratar de diseñar técnicas para poder educar a ese tipo de personas, que por cierto es un mercado muy grande, ya que cuántas personas no necesitan capacitación, cuántas personas no necesitan actualizar conocimientos, pero no tienen el tiempo ni posiblemente la necesidad de estar cubriendo un lugar con cierto profesor o con cierta escuela. Bueno, este tipo de universidades, que de hecho en la mayoría son universidades, han empezado a crear planes de universidades virtuales. Esto ya empieza a tomar color de e-learning. Voy a hablar en el caso de México, de las primeras instituciones que empezaron a dar este servicio es el TEC de Monterrey, con un proyecto que se llama Universidad Virtual. Posteriormente el Politécnico y la UNAM siguieron sus pasos junto con la UAM. Este tipo de educación empezó a tener auge, pero lo empezaron a proyectar a los alumnos, a los mismos alumnos que estaban estudiando. Lógicamente yo me imagino que es por cuestiones de probar ciertas o cuáles técnicas que se estaban utilizando. A fin de cuentas, se empezó a desarrollar mucho esta idea aquí en México, también en Europa y Estados Unidos. En México, desgraciadamente, vamos un tanto atrasados en eso de la educación. En Europa existen ya instituciones totalmente en línea, es decir, existe una universidad, que les voy a dejar un link para que la visiten, que te da toda la educación totalmente en línea. De hecho, está en la universidad, me parece que está en Barcelona. También existen instituciones en otras partes del mundo que son totalmente en línea, es decir, que no existen físicamente, pero que sí tienen la validez de las instituciones de educación de tales países. En México, todas están respaldadas por una universidad grande, una universidad pesada, como el caso del TEC, del Poli, de la UNAM. Y algunas instituciones hemos empezado también a crear planes de educación para este tipo de gente. Nosotros estamos conscientes de que la mayoría de las personas que llegan a la ciudad de nosotros es porque tienen necesidad, y aquí es donde quiero empezar a tocar el tema. La educación, el e-learning, está diseñada solo para personas que les interese estudiar. Hay una diferencia entre lo que es la educación privada o gratuita y la educación la educación pública y gratuita, la educación privada y de paga. Y hago esta relación porque ahí tiene que ver las cosas, ¿no? Posiblemente si yo voy a una institución pública, sé que no voy a pagar más que costos significativos, y si voy a una universidad privada es porque sí tengo ganas de estudiar. Algunas veces tiene que ver muchas veces con la situación económica que nosotros tenemos, pero el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que las personas que están interesadas en el e-learning es gente o estudiantes que quieren aprender algo, que se sienten en la necesidad de mejorar, y eso es un gran paso, y esa es la base de lo que el e-learning trabaja. En el momento que nosotros diseñamos los planes de estudio, estamos pensando en gente que en realidad quiere trabajar. Bueno, se crean plataformas, y ya para hablar exactamente de lo que es, plataformas totalmente metodológicas en las que, al resumir todo esto, significa que el alumno va a ser el encargado de crear sus conocimientos, porque todo está basado en el análisis. Al estar trabajando con análisis, vas a tener que hacer, me voy a poner en lugar del instructor, vas a tener que hacer que tus profesores, perdón, que tus alumnos diseñen estrategias para que ellos puedan aprender solos, mientras tú solamente les das una idea y desarrollas técnicas para que ellos vayan encontrando los conocimientos que requieren o que tienes que cubrir para tal cual módulo. Esa es la dinámica que tiene un curso, que siempre un alumno va a tener que descubrir sin tener que invertir mucho tiempo, porque sabemos que es lo que menos necesitan. Van a tener que invertir tiempo en este tipo de situaciones, pero sí van a llegar a un objetivo, y es prácticamente lo que está trabajando el e-learning: hacer que el alumno llegue a un resultado, que él mismo adquiera los conocimientos guiados por un tutor en el curso, que es el que hace la función de profesor. Este tipo de educación se le llama educación constructivista. Al momento de ir generando los temas y el hablar de e-learning, estamos hablando de que aquí ya las computadoras tienen que ver algo en esto. ¿Por qué? Porque la estamos utilizando como una herramienta de comunicación, y principalmente aquí viene el punto. Como el e-learning tiene que ver con algo que no es coincidir en tiempo y espacio con tu profesor y alumno, entonces aquí tenemos que hablar de comunicación. Normalmente esta comunicación, y gracias al invento del internet, pues ahora podemos hacer varias dinámicas. Digo, las herramientas las conocemos todos conocemos un foro, todos conocemos un chat, todos conocemos el correo electrónico, todos conocemos las wikis, todo este tipo de herramientas. Se les ha dado un enfoque en el e-learning para volverlos didácticos, cómo utilizar un foro para poder administrar conocimientos, cómo utilizar un chat para poder hacer énfasis en tales o cuales cosas, cómo utilizar un buscador y varios conceptos que nosotros ya conocemos, como el email, que es tan famoso, que nosotros ya conocemos, y de esta manera explotarlos para la educación. La verdad que este modelo de e-learning es totalmente novedoso en cuanto a, por ejemplo, a países de Latinoamérica, países también europeos y norteamericanos, pues también está teniendo mucha fuerza. En este momento, hace unos meses yo tomé por ahí unos cursos especializados para la preparación de tutores en educación virtual. Entonces, yo en esta ocasión lo que voy a hacer, después de que ya hablé unos momentos acerca del e-learning, voy a hacerles una atenta invitación para que prueben lo que es el e-learning. Lógicamente, los cursos en las instituciones que yo les digo no son nada baratos, porque también tomando en cuenta de que es gente que ya está trabajando y de que se requieren más recursos que la educación convencional, pues lógicamente son cursos no tan baratos. Es decir, un curso te puede costar hasta 20,000, 30,000 pesos en algunas ocasiones. Hay cursos que son mucho más baratos. Yo voy a poner esta disposición, y para que este podcast no se quede al aire. Voy a poner a su disposición un curso. Este curso va a hablar de internet, de en realidad de lo que es LAMP, que es Linux, Apache, MySQL, PHP. Voy a hacer unas modificaciones, en realidad ya tengo todo preparado para presentárselos. Quien esté interesado en este curso, solo mándeme un correo a podcast@conversa.com.mx, o mándeme un correo también a sadap99@gmail.com, y les voy a dar una suscripción. Nosotros tenemos un servidor de cursos, entonces para que conozcan lo que es el e-learning, les voy a dar una cuenta. Vamos a impartir un curso. El curso no va a empezar inmediatamente, vamos a dar 3 semanas para esta convocatoria, para que podamos juntar un número considerable de alumnos, y vamos a dar un curso de bases de datos, un curso de códigos dinámicos, para que ustedes puedan experimentar qué es el e-learning. El curso, para la gente que llegue a través de estos medios, va a ser gratuito, al menos es lo que les estoy ofreciendo, y la finalidad prácticamente es que lo conozcan, que vean que hay nuevas formas de estarse actualizando. Yo estoy pensando en un futuro abrir más cursos. Por el momento, la gente que me se anuncie a través de estos, les voy a dejar este curso, esta parte del curso, gratuito, simplemente con que me lo soliciten a través de los correos que acabo de decir, y ya les daré yo todas las indicaciones para entrar a la plataforma de enseñanza y cómo se estaría trabajando, cuáles son los lineamientos del curso. Y hago una invitación a cualquier persona que me escuche, que si conoce a alguien que quiere estudiar este curso, pues me lo haga saber de la misma forma, a través de los correos electrónicos. Y si algún otro podcaster quiere hacer una invitación a través de su programa, está totalmente abierto para que lo puedan hacer. Yo lo voy a hacer con mucho gusto, lógicamente, y pues les dejo ahí todo. Es todo por esta semana. Les hago esta invitación, ya hablemos de e-learning, tengo unas cuantas noticias, ya escuchamos un poco de música. Entonces, a mí lo único que me falta es despedirme. Repito, las formas de comunicarse conmigo para lo del curso y para cualquier otra cosa es podcast@conversa.com.mx. También me pueden contactar a través de Skype o a través de Google, de Gmail, a través de el usuario sadap99, o pueden dejar un comentario en mi blog. La dirección se las dejo exactamente en las notas del show, para que ustedes puedan comentar lo que ustedes gustan o inscribirse al curso. Eso sería todo por esta semana. Mi nombre es Adrián López y desde la Ciudad Azteca me despido. Fue un placer haber estado grabando este programa. Hasta luego.